Transmite, HRRPPV Radio Conga, con su frecuencia autorizada, con su frecuencia autorizada, 103.7, desde San Pedro Sula, Honduras, para el mundo. Conga, combinación de buena música. Mátalas con una sobredosis de ternura. Te cruzaste un día en mi camino y de mi mente no puedo arrancarte. Las noches sin ti. Combinación de buena música con sello ranchero. Lávame la cara antes de emprender la huida. Cuélame café y escríbeme una larga carta. Dame besos pa' la carretera. Dicen que la noche enfría. Dame abrazos que calienten y hagan compañía. Dame, quiero guardarme mil cariños al regreso. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero volver como me cuesta decir adiós pensando en volver. Un soplo pa' guardar el aire y llenarle el pulmón a mi alma y darle oxígeno a la luna y que me espere en casa. Rosa, rosa, rosa de los vientos, rosa sombra y rosa cuerpo, pinta de rosa el recuerdo, acuéstalo en mi cama. Ay, ay, quiero guardarte mil caricias para regresar. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero volver como me cuesta decir adiós pensando en generación en generación, siempre te acompaña. Cuando escucho este sonido,

que me fallaste. Conga FM, la mera mera ranchera. Y ahí nos vemos, mi reina. Cristian Nodal. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, no hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste. Border Patrol. Oficial, soy el dedo. Se les acaba de pasar un hombre con muchos huevos. Oh, shit. Ya nos vio la cara otra vez. Avisar a Highway Patrol que detener ese cougar. ¡Hey, tú, el del cougar! ¡Detente! ¡Es una orden! ¿Por qué me paro, oficial? Te paré porque quiero checarte los huevos. ¡Enséñame los huevos ya! ¿Por qué te bajas el pantalón? ¿Qué no me está diciendo que le enseñe los huevos, pues? Esas miserias no querer mirar. Los de la cajuela, pinde... No tenían clara ni yema porque estaban rellenados de polvo blanco y de negra, eso sí, bien preparados. Muchas docenas pasaban porque era libre mercado. Se recibió una llamada, seguramente de un dedo. Se les pasó un individuo en un cougar de los nuevos. Va por el 5 hacia el norte y lleva un clavo en los huevos. Los de la migra pensaron que los habían albureado, pero cayeron en cuenta que el carro ya había pasado con muchas cajas de huevos en la cajuela cargados. Cerquita de Disneylandia alcanzó la policía que se hiciera para un lado. Por el radio le decía, pero en lugar de pararse, mala pata le metía. Llegando al centro angelino, las patrullas lo rodearon y un sargento le decía, luego que ya lo pararon: tú traes un clavo en los huevos, así me lo reportaron. Si así lo fuera, sargento, yo no viniera sentado. Si un apretón duele mucho, y más un clavo enterrado, se los enseño si quieren, verá que está equivocado. Soy de la ley, no lo olvides, y esto no es cosa de juegos. Ve abriéndome la cajuela, te voy a esculcar los huevos. Si traes el clavo te espera el Cauni y el de San Diego. Sonó una 9 de 15, también armas del gobierno, traficante y policías fueron a dar al infierno. El caso es que los panteones de valientes están llenos. Desde mi tatarabuela Elvira, mi tío abuelo, a mi nieta menor, pasamos generaciones, pasan los años del mismo arroz. Progreso. De generación en generación, siempre te acompaña. Cuando escucho este sonido, yo sé que hay baleadas hechas con la harina más suavecita, la que se infla, la que sabe más rico, la que fue hecha con amor, la que decía mi mamá y ahora confirma mi esposa que rinde más. Cuando de baleada se trata, no hay como la doña, harina Doña Blanca. Ayer, hoy y siempre, la doña de las harinas.